¿Sabes qué tienen en común? Deodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el sabor de la noche. El Concierto de la Noche hoy lo hace una leyenda, un máster de los más grandes, uno de mis favoritos, Billy Joel. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con los hashtags numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche también. Empezamos con Billy Joel en vivo en Rusia, en la antigua Unión Soviética, en 1987. Esto se llama Angry Young Man. Desde la antigua Unión Soviética oían al maestro Billy Joel con su tema Angry Young Man. Hoy vamos a recordar sobre todo dos conciertos históricos de su carrera. Uno que es este en la Unión Soviética y otro en Nueva York, en su ciudad natal. El de la Unión Soviética es histórico porque en 1987 la Guerra Fría se estaba acabando y las cosas habían llegado hasta tal punto que ya se sentía que en Rusia estaban listos para recibir a un rockstar norteamericano, con todas las de la ley, con todo lo que implica un show de rock bien montado y con todos los juguetes, y decidieron que Billy Joel sería tal vez la persona más indicada para hacer eso. Y él fue, y sobre eso hay un documental maravilloso que se llama Matter of Trust. Y vamos a ver un par de canciones de ese concierto. Esta es una de ellas, original de su álbum Glass Houses de 1980. Aquí está It's Still Rock and Roll to Me. Rock and roll to me. Otro de los conciertos más importantes que hizo Billy Joel en su carrera es uno que fue hace relativamente poco, año 2008, y fue el concierto de clausura del estadio, del antiguo estadio de los New York Mets, el Shea Stadium. Y para eso él decidió invitar a varios artistas, como es el caso de este hombre que, al igual que Billy Joel, es una leyenda en su ciudad. Ambos super neoyorquinos cantando una canción que es una oda a lo que es Nueva York, a el amor que llega a sentir un neoyorquino por su ciudad. Tony Bennett se une a Billy Joel en vivo desde el Shea Stadium con esto que es New York State of Mind. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, have a flight to Miami Beach or Hollywood. I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Ladies and gentlemen, Tony Bennett. Seen all the movie stars, the fancy cars and the limousines. I've been high in the Rockies, under red and green. But I know what I'm really needing. I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. Yes. Yeah. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. New York Times, the Daily News. Oh, and you know it comes right down to reality, and that's fine with me, 'cause I'm letting slide. Don't care if it's Chinatown or up on Riverside. I don't have any reasons, I've left them all behind. Tony, Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. This is a song from the Innocent Man album. Эта песня с альбома «Ни в чем не повинный». I'm gonna try to walk through you people. Я, конечно, хочу попробовать пройти через ряды. Now you gotta hold me up, because I gotta trust you. Но вы должны меня поддерживать, я вас верю во всех. Okay? Whoa!

said ahead of time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She will promise you more than the garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you bleed. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She's suddenly cruel. She can do as she pleases. She ain't nobody's fool. And she can't be convicted. She's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you. But she's always a woman to me. Uno de los temas más lindos de Billy Joel, de 1977, de su álbum The Stranger, She's Always a Woman, en vivo en la antigua Unión Soviética. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y #ElConciertoDeLaNoche. Y también nos pueden seguir con ambos hashtag en nuestra cuenta de Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. En el sonido está conmigo hoy Mauricio Amador. Y el turno es para uno de los grandes clásicos de Billy Joel, el primer gran éxito que él tuvo, una canción de los 70, y la van a oír en vivo en un programa de televisión de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Muchas versiones tiene este tema, pero no hay ninguna como la original. Aquí está Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la di di da. Sing us a song tonight. Well, we're all in a mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free,

promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you are. Aunque esta canción que acaban de oír es la más famosa de Billy Joel, imagínense que se volvió tan famosa que el primero en cansarse de cantarla fue él. Así que hoy en día es rara la ocasión en la que él canta este tema. Pero, ¿cómo les parece que para hoy puede conseguirnos una grabación de aquella época en que él todavía no se había cansado de cantar este tema del álbum The Stranger en vivo en el Carnegie Hall de Nueva York? Just the Way You Are. Vamos ahora con la canción que yo consideraría la segunda más famosa de toda la carrera de Billy Joel. Un tema que él dedicó a su pareja Christie Brinkley en 1983, su entonces pareja. Y es un tema del álbum An Innocent Man, inspirado por los sonidos de Frankie Valli, de hecho. Y esta versión es en la antigua Unión Soviética, en 1987. Christie Brinkley estuvo con él en este viaje, y ese fue un momento importantísimo para la vida de ambos. Aquí está Uptown Girl. She wants a bumper tire. Bumper tire. Well, she wants. Adams on vocals. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Vivo desde el Shea Stadium de Nueva York, estaban oyendo a Billy Joel con un cover que no es tan cover porque pues se le unió aquí a cantar esta canción uno de los integrantes de la banda que originalmente grabó este tema y que de hecho fue la banda que inauguró ese estadio en el Shea Stadium en 1964 y por eso Billy Joel lo invitó a participar en el concierto de clausura de ese legendario lugar. Sir Paul McCartney y Billy Joel con I Saw Her Standing There. Y hoy nos vamos a despedir con otro tema de ese concierto histórico. Uno de los grandes éxitos de Billy Joel de 1989, We Didn't Start the Fire. Mañana los espero con Donna Summer en Nueva York. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Mónica Martínez, Mauricio Amador, Orlando Rivera y Juan Camilo Celi por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche. South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Pamon, John Brando, the King and I, the Catcher in the Rye, Eisenhower, Faxi, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa Anna, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Juan Perón, Tuscanini, Dan Croft, Yen Vien, Dufault, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's Got a Winning Team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Cruise Jet, Princess Grace, Hayden Grace, Trouble in the Suez. Hula hoops, Castro, it's a little no go. You two, Sigmund Reed, Payola and Kennedy, Chubby Check a Psycho, Belgians in the Congo. We didn't start the fire, and the goal was greatest in the world to change. We didn't start the fire, no, we didn't die, it's going by the time. Hemingway, Eichmann, Stranger in a Strange Land, Dylan, Berlin, Bay of Pigs and Asia, Lawrence of Arabia, British Beatlemania, Ole Miss, John Glenn, Listen Beach, Patterson, Pope Paul, Malcolm X, British politician, check, JFK, blown away, what else do I have to say? Nixon back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Reagan, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Peter Fox and Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign thing, homeless thing, AIDS, crack, burning gas, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roller, cola wars, are you taking it? Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.